En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Referentes patagónicos reclamaron cambios en la política económica de la nación. En un encuentro que se realizó en el sur, en Comodoro Rivadavia, dirigentes y representantes de provincias patagónicas le exigieron al presidente Mauricio Macri un urgente cambio de la política económica para revertir la crisis de la región. El encuentro, que reunió a senadores y diputados nacionales, vicegobernadores, diputados provinciales, intendentes y concejales opositores al gobierno de Cambiemos, se realizó en Comodoro Rivadavia. En el contexto de la fuerte crisis que atraviesa el país, el plenario denunció que el aumento del dólar perjudica a los trabajadores, que pierden poder adquisitivo. También debatieron en torno a las obras para la Patagonia y adelantaron que van a exigir que se incorporen en el presupuesto nacional del año que viene. Coincidieron en reclamar mayor presupuesto para las universidades públicas del país, especialmente para las de la región. Sigue la lucha en defensa de la universidad pública. La multitudinaria asamblea universitaria, realizada el viernes último y que reunió a integrantes de las dos comunidades universitarias, resolvió mantener las movilizaciones en nuestra ciudad para reclamar por un presupuesto que permita el desenvolvimiento de las universidades y por sueldos dignos para los docentes. Ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales, la asamblea resolvió realizar cortes intermitentes en los dos puentes, mañana martes de 11 de la mañana a 4 de la tarde, cortando solo un carril, panfleteando y visibilizando la problemática con carteles. En tanto que el jueves de esta semana habrá clases públicas sobre calle Buenos Aires de 16 a 18:30 horas. Volvió a subir el precio de la nafta. Solo 10 días después del último aumento del combustible, las estaciones de servicio de todo el país volvieron a aumentar la nafta y el gasoil, esta vez a consecuencia de la subida del dólar. En nuestra región, en las estaciones de servicio YPF, la nafta super aumentó a 26 pesos con 29 centavos, la Infinia a 32 pesos con 47 centavos, Infinia diésel a 33 pesos y Ultra a 27 pesos. Con este aumento son 4 los incrementos registrados en menos de un mes. El 5, el 9 y el 20 de agosto y el actual registrado el sábado 1 de septiembre, sumando un aumento del 8% en menos de 30 días. En el resto del país, el litro de nafta super ya superó los 30 pesos, pero en la Patagonia el precio es más bajo a partir de la ley aprobada en noviembre del 2015. Despidieron a 15 trabajadores y desmantelaron la agricultura familiar en la provincia. El viernes pasado fue un día negro para los trabajadores en general. Ese día el Ministerio de Agroindustria despidió a 565 trabajadores que prestaban servicios en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. De ese total, 15 se desempeñaban en la delegación Río Negro, que quedó reducida a 5 empleados y que de esta manera queda prácticamente desmantelada. Desde ATE Río Negro se informó que lanzarán medidas de fuerza para reclamar la restitución de los despedidos. Nosotros estamos exigiendo la reincorporación de todos los trabajadores. Acá se están despidiendo a personas con muchos años en el organismo, con mucha experiencia, trabajadores que asesoran a campesinos y pequeños productores que subsisten, manifestó el coordinador de ATE en organismos nacionales, Rodrigo Vicente. Esta mañana habrá una conferencia de prensa de ATE Río Negro en Bariloche para anunciar las medidas de fuerza. ATE ve difícil un acuerdo salarial si el gobierno insiste con 1.500 o 2.000 pesos. La Asociación de Trabajadores del Estado reclama la urgente convocatoria del Consejo de la Función Pública, ya que la pérdida del poder adquisitivo se ha visto acelerada durante los últimos días. El sindicato considera que será difícil lograr un entendimiento si el gobierno persiste en su postura de especular con una suma de 1.500 o 2.000 pesos, como se dejó trascender públicamente en las últimas horas. ATE señaló que si el gobierno vuelve a ofrecer un monto fijo, este monto no puede ser menor a los 3.500 pesos, para garantizar un impacto promedio en los ingresos que sea igual a la inflación anual que se espera. Se realizó la jornada de visibilización del abuso sexual infantil. Bajo el lema Basta, mi cuerpo es mío, se desarrolló ayer un interesante evento de visibilización del abuso sexual en la infancia en la Plaza San Martín. Hubo actividades en las que se invitó a que los más pequeños reconocieran sus derechos y pudiesen expresarlos mediante dibujos y luego contarlos. También expuso una psicóloga que brindó herramientas para que los adultos puedan reconocer en la familia los casos de abuso sexual en la infancia. El abuso infantil está presente en nuestra sociedad, pero por sus características resulta oculto y en tal sentido es importante saber interpretar determinadas señales que los chicos suelen transmitir. También es necesario romper el silencio, denunciar y prevenirlo para evitar más víctimas infantiles. Las noticias nacionales. En conferencia, el Gobierno Nacional anunciará esta mañana cambios en el gabinete y dará a conocer un paquete de medidas. Así lo confirmaron anoche fuentes del Gobierno luego de un fin de semana intenso de reuniones y acuerdos. En conferencia de prensa se brindarán detalles de los últimos cambios que aplicará el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Primero hablará el presidente a las 8:30 para brindar un cuadro general de ajustes y modificaciones en el gabinete, en tanto que una hora más tarde el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, daría a conocer el detalle de las medidas económicas. Extraoficialmente volverían las retenciones a todas las exportaciones y se reactivaría el programa de precios cuidados. También se eliminarían algunos ministerios y se fusionarían otros. Casi el 70% piensa que vivía mejor antes de que asumiera Macri. Los datos surgen del sondeo de la Universidad de San Andrés, que revela que la mayoría cree que Cristina Fernández de Kirchner manejaba mejor la economía. El 70% está insatisfecho con la marcha del país y solo un 19% está satisfecho. Las cifras de la aprobación de la gestión de Macri son similares. El 64% la desaprueba y solo un 34% la respalda. Otro dato, el 68% de los consultados considera que su situación empeoró desde que Macri asumió el poder y solo el 13% de cada 100 consideran que está mejor, mientras otros 13% evalúan que siguen igual. Otro dato importante, respecto del desempleo, hay un 63% que considera que la gestión anterior era más eficiente que la actual, y un 62% opina lo mismo sobre los salarios. Otro sondeo que circuló en los últimos días y que muestra cifras similares respecto de las expectativas sobre el futuro es el de Ricardo Rubier. En esa encuesta hay un 70% que piensa que el gobierno no va a lograr disminuir la inflación. UPCN admitió que el gobierno le comunicó que se vienen miles de despidos. El gobierno le informó a UPCN que en el contexto de un nuevo ajuste avanzará en la disolución de las leyes convenio que van a afectar a 10.000 trabajadores. Se trata de los entes descentralizados que tienen convenios con el Estado y contratan personas terciarizadas. UPCN se reunió el último miércoles con autoridades del Ministerio de Justicia, donde se les informó sobre la firme intención política por parte del Ministerio de Hacienda de avanzar en la disolución de las leyes convenio con entes cooperadores. Los abuelos podrían quedarse sin remedios. La industria farmacéutica rescindió este viernes el convenio que tenía con el PAMI. Las dos cámaras que agrupan a los laboratorios nacionales, SILFA, Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, y Cooperala, Cámara Empresaria de Laboratorios de Farmacéuticos, anunciaron la rescisión y se proponen discutir con las autoridades de la obra social estatal un nuevo acuerdo que contemple los incrementos del dólar. El convenio se había firmado a principios de año con un dólar a 18 pesos y el viernes superó los 40. El actual escenario de desequilibrios macroeconómico ha modificado sustancialmente las condiciones previstas al momento de suscribir los términos acordados. dice el comunicado suscrito por las dos cámaras de laboratorios. Con nuevas listas de precios que ya están llegando a las farmacias, que incluyen aumentos del 7% para los medicamentos nacionales y el 10% para los importados, las farmacias aguardarán novedades hasta el martes y solo entonces resolverán si continúan atendiendo a los afiliados. Triunfo de los trabajadores que luchan, reconocieron a los metrodelegados y firmaron una paritaria de casi 30%. Tras 4 meses de conflicto y con varias medidas de fuerza en el subte, los metrodelegados y la empresa Metrovías firmaron un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores del sector por un 25,5% más una recomposición del 3,6% y un bono de 4.000 pesos por única vez. El acuerdo va a regir hasta marzo del próximo año, aunque cuenta con una cláusula de revisión que implica una nueva convocatoria luego de difundido el índice de precios al consumidor de septiembre próximo. La última es internacional. El Tribunal Supremo de Brasil rechaza candidatura de Lula para elecciones presidenciales. Los jueces votaron este viernes en contra de la candidatura de Luis Inácio da Silva para las elecciones presidenciales que se van a celebrar en octubre. 4 en contra y 1 a favor fue el resultado de la votación del TS rechazando su candidatura pese a la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Lula es favorito en las encuestas en gran parte del territorio nacional, con una preferencia de más del 40% en la intención de votos. En el marco del debate del TSE, miles de brasileños se movilizaron por las calles de la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará, en defensa del expresidente y candidato presidencial Luis Inácio Lula da Silva. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.